sistemas de filosofía práctica. Ejerció largamente la profesión de abogado. Durante 14 años fue defensor federal en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Escribió centenares de artículos y muchos libros, sean de autoría exclusiva, principal o con autores varios. Entre sus obras biofilosóficas tiene tres libros editados por Avedo Perrot de Buenos Aires sobre Cosio, sobre el valor y sobre los derechos humanos. Escribió también libros sobre la deuda externa argentina, sobre Tafarelli, sobre el divorcio, sobre el bioderecho y sobre el liberalismo económico. En Derecho Penal participó como coautor del libro En Defensa del Derecho Penal. Dirigió el libro Fines de la Pena, Abolicionismo y Impunidad, de la que es coautor y publicó recientemente El Garantismo Abolicionista. Escribió una especie de historia de los 70 en torno a la vida de un mártir, Saqueo, Predicar y Morir por la Argentina, Vórtice 2007. Dos ediciones y tres tapas de más de 900 páginas. En la última edición de Orden Natural, escribió Una vida de Saqueo en 5 páginas. Es coeditor y coautor de los anexos del libro de Campos Alberto Saqueo, Orden Social y Esperanza Cristiana. Se acaba de editar Decisión Mendoza 2014. Allí hay Una vida de Saqueo en 15 páginas. Empiezo con el ejemplo que aquí conté muchas veces, del oficial porteño que le salvó la vida a un suboficial tucumano en la guerra de Malvinas. Herido en el combate, el tucumano, el porteño le salvó la vida. ¿Cuál debe ser la conducta correcta del tucumano a quien le salvaron la vida? Si hay algo que no puede ser, es ser desagradecido. El agradecimiento es obligatorio. Ahora vean, si la actitud del tucumano de ser de veneración respetuosa porque el otro le salvó la vida, ¿cuál ha de ser la actitud congruente con los padres que le dieron la vida? La cosa es más fuerte. Pero si en definitiva los padres me pusieron un acto sexual y en todo lo demás operó la naturaleza, ¿cuál debe ser la actitud hacia Dios que de algún modo le dio la naturaleza, le dio los padres, le dio todo? Y entre Dios y los padres encontramos otra forma de paternidad, la de la patria. Se llama pietas a la virtud por la cual rendimos una especie de culto o tributo o veneración especial a nuestros padres y a Dios y a la patria. Dice Santo Tomás, el hombre se hace deudor de los demás según la excelencia y según los beneficios que de ellos ha recibido. Por ambos títulos Dios ocupa el primer lugar. Después de Dios, los padres y la patria son también principio de nuestro ser y gobierno. Por lo tanto, después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes más debemos. Sirva esto de encuadre inicial de mi exposición sobre Saqueo y el patriotismo concreto. Para entender lo que es la patria, me gustó traer un texto largo del español Juan Vázquez de Mella, que vale la pena, pero se lo voy a sintetizar. La conferencia la tengo escrita y el que quiera me la puede pedir. Después le doy mi mail. En síntesis, nosotros, contra la visión iluminista, antropocentrista, de que el hombre es su propio artífice, de que en su libertad radica su esencia y su dignidad, decimos que el hombre tiene muchísimas cosas que ha recibido del orden físico, del orden biológico, del orden espiritual, de las costumbres, de la tierra. Todo ese ámbito cultural, físico, es el ámbito de la patria. Sin las fronteras no hay patria, porque si todo es lo mismo, si no hay fronteras, no podemos hablar de patria. Y es un sinsentido hablar de una patria universal. Y sin patria, decía Donoso Cortés, no hay hombre. Queda una pura abstracción. Casi todo lo que nosotros somos lo tenemos recibido. Y si avanzamos y creamos, es sobre la base de una tradición que recibimos. Transcribiendo al argentino lo que dice Juan Vázquez de Mella, digo, ese vínculo que une nuestra vida con la vida de la Argentina nos obliga mucho. Es necesario sentir como la Argentina, pensar como la Argentina, amar como la Argentina, lo cual no significa el error de que hay que estar con la patria, con la razón o sin ella. No, porque la patria está sometida a la moral. Sino que en todo debo pensar qué es lo que conviene hoy y aquí a la Argentina. Yo amo a la Argentina porque es mi patria. Ojo. No porque es católica, aunque el catolicismo fundó la patria. Puede ser que un primer hito sea en aquella misa de San Julián, según la bella poesía del doctor Antonio Caponeto, recuerdan, todo es sur. Puede ser que otro hito fuera el comienzo de la mezcla de razas de españoles y criollos. Allá se empezó a fundar la patria, como dijo Perón Villarino, también hoy. 1816 es la constitución del Estado, la asunción del Estado argentino como soberano, independiente de los reyes de España y su metrópoli y de toda otra dominación extranjera, lo que yo llamo la ley suprema en el orden positivo de la República. La constitución máxima de la República en el orden positivo. Si fuera que la amo a la Argentina porque es católica, debo amarla en tanto y en cuanto sea católica, y en la medida en que se descatoliza, no la debo amar. No. A la Argentina se la ama como se ama una esposa, no porque sea la mejor, no es mi caso, sino porque es la mía. Está presente. Lo dice Juan Luis Gallardo, nuestro gran poeta: ser argentino, amigos, implica una armonía secreta que se entabla con la gente y las cosas de acá y que arraiga entrañables razones misteriosas, anuda dolorosas coyundas y comporta un lazo de alegría que me une a cierta rosa distinta de otras rosas por saber con certeza que esa rosa es la mía. Sería inexacto fundar el nexo en cuidadosas opciones racionales. No es por un silogismo que yo amo y tengo que amar a la Argentina, o en mera simpatía. Amamos a la Argentina porque no nos gusta, decimos aprendiendo de José Antonio Primo de Rivera. El patriotismo es una virtud que, como todas las demás virtudes, se realiza por la virtud de la prudencia. El acto de coraje no se logra aplicando una norma universal invariable que diga que siempre hay que atacar y nunca retroceder. Ejemplifica muy bien el moralista Fincas. El verdadero coraje es no dejarse dominar por el miedo, obrando según lo razonable. Y por eso el hombre de coraje a veces avanza y a veces retrocede. Como explicaba el padre Sáenz hoy, la paciencia, la perseverancia en el aguantar es mucho más difícil muchas veces que el atacar, porque cuando yo ataco me desahogo, tomo la iniciativa, decido, pateo el tablero, me siento un héroe, doy el portazo. Es mucho más difícil estar pendiente de cuál es la voluntad de Dios manifestada en la lucha, estar aguantando, no saber a qué hora viene el ladrón, a dónde atacar el enemigo. Incluso la prudencia regula el acto de manifestación de la virtud de la fe. En este tema hay dos grandes herejías. Los priscilianistas negaban la necesidad de confesar públicamente la fe. Decían, si yo adentro mío sigo creyendo, para afuera, cualquier cosa. Pero hay otra tesis, la rigorista, que la consideraba la manifestación de la fe como algo tan absoluto que vos no podías huir nunca, escapar nunca, no podías dejar nunca de manifestar la fe. A la fe hay que manifestarla, decía el padre de Sáenz hoy, cuando es necesario. Incluso dice Santo Tomás que la confesión de la fe, fíjense lo que dice Santo Tomás, y no se escandalicen, no es laudable si puede perturbar a los infieles sin utilidad alguna. Por eso la Iglesia se ha opuesto como norma general, no quiere decir que siempre esté mal, a romper las imágenes de los ídolos o destruir sus templos. Dice el Concilio de Elvira, en ese sentido, que si a un cristiano lo matan por romper un ídolo pagano, no es considerado mártir. Por eso en algunos casos los apóstoles y los santos, incluso nuestro Señor Jesucristo, huyeron o aconsejaron escaparse. Incluso Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, dice que la autoridad de la Iglesia no debe excomulgar un hereje si se siguen mayores males, por ejemplo un cisma. De modo que no todo acá es a todo nada, hay que obrar prudentemente. La Iglesia enseña igualmente que no ha de buscarse el martirio, porque es un don de Dios, y además por la experiencia de que muchos que predicaban ir al martirio, cuando veían a las fieras, traicionaban o se asustaban ante la persecución. Esto ha de servir de orientación para el orden político, por ejemplo, para declarar o no la confesionalidad católica de un movimiento. Hay reglas de más o de menos, hay reglas de prudencia según la cual se regula la manifestación de la fe. Carlos Alberto Sacchetti Mártir fue un maestro de la fe, del patriotismo regulado por la prudencia, aquí ahora, argentinismo. Fíjense lo que dijo Monseñor Sastre, arzobispo de Santa Fe, dos días después de que lo asesinaran a Sacchetti. Estoy impresionado. No estamos preparados para reemplazar a Sacchetti. No tenemos otro que sea confiable como político católico como lo era él. Yo puedo discrepar en algunas cosas, Monseñor Sastre, era cercano al tercer mundismo que Sacchetti combatió acervamente y por lo cual a Carlos Alberto Sacchetti Mártir lo mataron. Cualquier pregunta que quieran hacer la podemos resolver después. De todo modo está en el librito El Orden Social y Esperanza Cristiana, donde hay una síntesis de su vida y de los hechos de los 70. Roberto Brí afirmó, Sacchetti era el único presidenciable que teníamos. Monseñor Tortolo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, le escribió a Monseñor Puiga, que hoy nuestro arzobispo. Todavía no me hemos puesto de la muerte de Carlos Sacchetti, hemos perdido a nuestro mejor hombre. 6 obispos argentinos, por lo menos, lo consideran mártir, que murió por la fe. Y Carlos Alberto Sacchetti, mártir, hablando después de la muerte de Yenda, reconoció a Allende el primero como mártir. En mi libro Saquear y predicar y morir por la Argentina he recogido una serie de testimonios, entre ellos el de Alcides Rossi Querín, su amigo que ha fallecido. Saquear era único, se adecuaba a cualquier situación y tiempo. La característica principal era prudencia. Tenía un mensaje para cada uno de todos los sectores. No hacía siempre el mismo discurso. Les hablaba a todos. Paréntesis, como San Pablo, que buscaba por dónde entrarle a los oyentes. San Pablo no iba siempre con el mismo discurso, con una retahíla o reguero de citas y de credos. Se ponía en su lugar, en el lugar de la gente, sin herirlos innecesariamente. Por ahí San Pablo vio, nos relatan los hechos de los apóstoles, que los tipos creían, adoraban a un Dios desconocido. Entonces dijo, me mando por acá. Y entonces va por ese lado. Pues ese que sin conocerle veneráis, es el que yo os anuncio. Hechos de los apóstoles, 17:23. Pues bien, nosotros en Argentina no podemos tener el mismo discurso cuando estamos aquí en esta jornada, cuando estamos en el Congreso, en un partido político, en un sindicato, en la universidad, cuando escribimos en un diario de gran circulación, como hace un saqueriano y político peruano que les va a hablar después que yo, o cuando escribimos en un diario confesadamente nuestro. Escribir el libro sobre Saquear, que era integrante del Movimiento Unificado Nacionalista Argentino, fue un ejercicio espiritual intenso y de grandes enseñanzas. Uno de mis reporteados, Aníbal D'Angelo Rodríguez, me abrió una pista cuando destacó una característica suya. Saquear no era trabiliario, no era destemplado ni violento, característica que a veces nosotros tendemos a tener. No aparecía condenando, era ante todo un rescatador, escribió el sociólogo Luis de Mas. Barbosa, compañero de él hasta los últimos momentos, decía de Saquear, buscaba acercar posiciones antes que enfrentar a sus protagonistas. Era sólido en lo dogmático y amplio, generoso en lo opinado. Después de escribir el libro, me dijeron que Carlos Escudé, un autor que de patriota argentinista no tiene nada, que creo que es una de las pocas personas que se sepa que se ha convertido al judaísmo, que Carlos Escudé había sido dirigido una tesis doctoral por Saquear. Y conseguí el email de este Carlos Escudé, un hombre muy inventado, muy conocido, y me habló maravillas de Saquear. Que era extraordinario, que era un sabio, que era un gran tipo. Pero cuando le hablaban de la iglesia clandestina, se rayaba. El celo de la casa de Dios lo consumía Saquear. Y en este tema del tercer mundismo, que en síntesis es lo siguiente, conecten ustedes esto con lo que escucharon hoy del Padre Sánchez. Buscar que la iglesia se convierta al mundo, que la sal se vuelva insípida y no al revés. Esa fue la batalla que lo llevó a la muerte. Pero Carlos Escudé reconocía totalmente los valores de Saquear. Saquear enseñaba que debemos ser firmes en la doctrina. Él lo era, su hermana me ha contado esto. Un fin en la doctrina, pero con gran amplitud y respeto, decía Saquear, por el otro. De lo contrario, nos encerramos en una prédica estéril, no ya por la verdad que pueda contener, sino por nuestra actitud al enunciarla. Profesor Maqueda, siendo decano de la Universidad Católica de Cuyo, San Luis, me testimonió así. Lo tuve de profesor en el ciclo básico en el 71, se desataba ya la guerrilla de Argentina. Era un tipo alto, de buen porte, grandote, llevaba saquel, tomaba el micrófono, porque era un aula muy grande, había centenares de alumnos, era la UBA, la Universidad de Buenos Aires, algo que había ganado por concurso, y comenzaba a hablar. Hablaba suavemente. Eran clases magistrales, con una claridad expositiva fantástica, con un convencimiento absoluto. ¿Estaba hablando de un viejo de 70 años? No, en ese momento Carlos era como un Chichirov de 38 años. No se dan la idea, perfecto. Carlos era mucho más alto que Chichirov, para que se entienda. Era un católico profundo. Saqué el enorme chino. Andrés no entiende nada. Fíjense esto, nos llamaba la atención cómo se prestaba al diálogo. Estaba como pendiente de que alguien abriera la boca para empezar a dialogar. A quien quería un gestor le daba la palabra, le daba el micrófono, hacía pasar adelante, venga, hable. Imagínense que esto sea la Universidad de Buenos Aires. Que está este auditorio, había más de 500 personas, ¿eh? Y yo vengo a hablar acá, a dar una clase, hay gente de todas las tendencias y un perejil de por allá, por la décima fila, no me refiero al perejil aquel, me doy cuenta que quiere hablar y corro el riesgo de traerlo acá y que el tipo exponga, le doy el micrófono. Así es como San Pablo le oyó. Discutía en la sinagoga con los judíos y los que adoraban a Dios. Y también lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por allí. San Pablo salía a discutir, incluso con los epicúreos y estoicos, con todo el mundo. Y luego argumentaba. Al decir de su amigo venezolano Lara Peña, con la fuerza contundente de una aplanadora, insuperable en la sabiduría y en la dialéctica. Pero, como me testimonió Monseñor Jorge Villona, nunca le vi un gesto contra la caridad. Nunca le vi un gesto contra la caridad. Villona lo trató mucho y en momentos difíciles. Me contó Eduardo Carrasco, del cursillo sobre el marxismo, 400 asistentes, organizados por el grupo Visión en que habló Saqueri. Él mostraba que nadie conocía a Marx, ni siquiera los marxistas argentinos, y él se lo había leído todo, citando mucho, dando la fuente. Lo mismo me contó el padre González Guerrico, que lo escuchó también quizá en las mismas reuniones. Y Saqueri decía, yo soy el único profesor en la UCA que el vago leer a Marx. Pero chicos, me odian a mí y lo odian a Marx. Sigamos con Carrasco. Carrasco, otro amigo se murió. Yo tenía la convicción de que si les hablaba a los guerrilleros comunistas, los convertía ahí nomás. Me parece que lo estoy viendo cuando dijo, ¿cómo es posible que firme Nietzsche? Siendo de la Acción Católica, que estaba aquí, y movía uno de sus inmensos brazos para un lado, se haya pasado acá, y movía el otro brazo. ¿Por qué? Porque no conoce la doctrina social de la Iglesia. A propósito de Firmenich, digamos que fue el fundador y jefe y responsable de las OPMM. ¿Saben ustedes qué era OPMM? Son unos ignorantes. La UPMM hoy en parte gobierna el país, conduce la política de revancha de los derechos humanistas contra sus vencedores los militares, y ustedes lo ignoran. La Presidenta de la República vive elogiando a la UPMM. En el diario El Norte de San Nicolás yo suelo escribir así porque a veces presenta a la UPMM como una organización caritativa que luchaba por el boleto estudiantil. OPMM significa, por organización político-militar, Montonero, subrayo, militar, Menich, de quien Carrasco decía que si Saqueri lograba lo convencía, era el presidente, el director jefe. Pero en esta jornada, como en la TV, también hay concursos, aunque no sean de los de Enrique. Solo con los más chicos que no conocían la época y que no hayan leído mi libro. Ramiro, vos, un saludo. El concurso consiste en que me digan cómo se fundó la OPMM. Opciones. No le avise vos. Realizando un mitin gigantesco en la cancha de Rivero de Boca. Dos. Organizando una asamblea fundadora en un salón muy grande en un conocido parque de Córdoba capital. 3. Labrando un acta de fundación en un salón de Paraná con la presencia de un escribano público adicto y de los medios. ¿Qué contestarían ustedes? Ninguna de las tres. No, está armado para que ustedes no contesten ninguna, lo tengo preparado así. Los Montoneros se fundaron matando, dije, a un expresidente de la República, el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Y lo mataron, ellos que eran no jueces, por un delito futuro. Y lo dicen expresamente, porque era una salida del régimen, una salida posible del régimen militar. Hay que confiar en Dios y estar muy preparado a los 38 años. Vuelvo a Saqueri dando clase. Y ya aprendieron lo que es la OPM, ¿no? Hay que estar muy preparado y confiar en Dios para darles a los 38 años servido un auditorio de 500 alumnos en la UBA con micrófono y todo, un desconocido que le quería discutir en clase. No era fácil. Si alguno quiere objetar contra mi demostración, decía Santo Tomás, su maestro, me alegraré muchísimo, no hay mejor manera de destruir la verdad que enfrentar las objeciones. Me testimonió el padre Gasset que era bueno para la polémica, porque no era insultante, el otro le hacía una objeción y se quedaba tranquilo. Y después venía esa fuerza de una aplanadora, siempre caritativo. Varios me dijeron que Saqueri no se enojaba nunca, y yo me empecé a embroncar. ¿Cómo que era el tipo que no se enoja nunca? Dice Aristóteles que no se enoja nunca es un insensato. Alguna vez hay que enojarse. Entonces empecé a buscar a mi entrevistado a ver si Saqueri se enojó. Y me contaron que un día se enojó, tremendamente enojado. Tanto fue que se enojó y tan raro era que se enojara que le dijeron, Carlos, ¿cómo hiciste para enojarte? ¿Te drogaste? Y lo dijo Barbosa. Al escucharlo se estimulaba el fervor patriótico y se salía dispuesto a mejorar la Argentina que teníamos con el ideal verdadero, pero siempre desde las posibilidades reales de cada uno. Nadie sentía la carencia de un puesto de trabajo, la necesidad de buscarse otro, ni la tendencia nostálgica a elegirse otra cruz, o desear vivir en otro tiempo. Tu prédica nunca sonó como extranjera, decía Montejano. Incluso asumiste lo mejor de nuestro nacionalismo, nacionalismo esencial liberado de contaminaciones totalitarias, nos decía. Había logrado el doctorado en filosofía, era conocido y admirado en Canadá, Estados Unidos, América, Europa, y todos le auguraban un porvenir brillante como intelectual de nota a nivel internacional. Pero un día dijo, quiero hacer como Pomar, quiero enseñar en la Argentina, porque tengo miedo a cierta rosa distinta de otras rosas, y esa Argentina es la mía. 34 años tenía. Su ideal entonces era el profesor dialogante de las clases tipo seminario, también yenta, rechazando los honores de las grandes cátedras internacionales, dijo que se había que dar el testimonio completo del martirio. Prefería que lo maten aquí. Y entonces volvió. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En nuestra tierra tenemos esa institución fundada por un premio Nobel, CONICET, de los que, o sin usar en los pueblos hermanos, tenemos más de uno. Zaqueri vino, empezó a dar cátedras y se incorpora en tareas de investigación. Ingresa al CONICET. En entrevistas periodísticas de la mayor circulación nacional, el premio Nobel Pusey, presidente y fundador del CONICET, no era católico ni por la tapa, no pudo menos que reconocer expresamente la autoridad filosófica y científica de Carlos Alberto Zaqueri, aunque lo quiso lijar diciendo que es un católico de derecha porque haber escrito en la iglesia clandestina el libro por el cual lo mataron. El libro por el cual lo mataron y dieron cuenta del asesinato con un comunicado dirigido a Curuchet, director de Cabildo, y que refiere también a Jordán Bruno Jensen, el primero, en que en 553 palabras se menciona 17 veces a Cristo y 7 veces a Cristo Rey. Después le voy a tomar un examen, sacar una hoja, y una pregunta es, ¿qué significa 553, 17, 7? ¿Saben? 553 palabras, 17 veces se menciona a Cristo y 7 veces a Cristo Rey. Por un libro, la iglesia clandestina, lanzado con una faja que decía, seremos fusilados por curas bolcheviques. La designación de Zaqueri como secretario científico del CONICET se hacía en la Junta General del CONICET y votaban 10 personas. Como ustedes saben, en esos casos, cuando una junta de ese tipo vota, todos los votos valen uno. Cada persona vale un voto. Pero antes de votar, no vale lo mismo dos premios Nobel que están jeringueando para que no lo voten a Zaqueri contra los otros que están abajo. Premio Nobel, fundador del CONICET. Arremetieron con todo lo que pudieron, todos los Nobel que quiera, y ganó la elección de Zaqueri por 7-3. Y cuando ascendió a ese cargo, no hizo como tantos que prometen tener cautela al principio para después actuar, sino que cumplió promoviendo la fundación de distintos institutos de la mejor línea para que los universitarios pudieran vivir de su tarea y no se aplicara el criterio del TEP. El TEP tampoco sabe lo que es el TEP. No le pregunten a Mario Caponeto, que es médico, que va a decir que es tromboembolia pulmonar. El TEP es, Mario no sabe. Trabajo esclavo del profesor, que es una de las cosas que pasa en la Argentina y por la cual no tenemos universidad. Él se preocupó porque la investigación fuera remunerada, se preocupó por defender la investigación y se preocupó por la defensa del CONICET. ¿Qué defensa? Todas las defensas. La guerrilla comunista subió al poder el 25 de mayo del 73, presidente Cámpora. De ahí viene, de esta guerrilla comunista en poder, Cámpora presidente, el nombre de la Cámpora que existe hoy. La guerrilla comunista se dedicó a copar todas las instituciones, coparlas por la fuerza, con las armas, para después presionar de esa manera para que los designen a los cargos, tener presupuesto, vivir del Estado y hacer la revolución anticristiana. Nuestro héroe fue siempre un hombre pacífico. Insistía en confiar, citando a Pablo VI, no en las revoluciones de arriba, que prometen todo y necesitan destruir todo para después construir, sino a las lentas evoluciones de abajo. El realismo católico es completamente contradictorio con el utopismo revolucionario. En esa época unos chicos amigos pusieron una bomba por algún espectáculo anticatólico y él no estuvo para nada de acuerdo, pero el único que vino a visitarnos nos puso abogado y nos consiguió la libertad fue él. Cuando la AAA mató a Silvio Frondizi, 27-9-74. Alguien se alegró por la muerte de un enemigo y Sacrino paró en seco. Igual que Yenta, no consintió toda cosa que fuera de la ley. Pero si te toman el CONICET para manejar la investigación y la cultura del país, tenés que seguir siendo pacífico. La caridad y la otra mejilla no derogan los deberes de justicia y el de tomar las armas si es necesario, y se está preparado, por supuesto. Una vez estábamos reunidos en la casa de Sacrino y le preguntaron: Carlos, ¿y ahora qué vas a hacer con el CONICET? ¿Vas a dejar que lo ocupen? Él, como siempre, sin apresurarse para hablar, con pocas palabras, con cierto dejo de ironía y picardía, cansinamente respondió: por eso no se aflija, ya lo tengo resuelto. Con unos sindicalistas peronistas amigos lo vamos a desratizar. Nosotros nos creíamos que era una desratización, pero continué la investigación y me dijeron que no. Me dijo el señor Tauce que saqué de la conferencia más famosa que dio sobre el comunismo en la Misericordia de Belgrano. Llegó a la conferencia viniendo del CONICET, que estaba tomado por la gente peronista de Rucci, con armas y con armas largas, y nunca pudieron tomar todo. El señor Tauce me dijo también que de esa conferencia tomó el lema: sin sangre no hay redención, porque saqué hizo centro en esa frase paulina en esa conferencia. El CONICET, gracias a esta acción, no pudo ser tomado por lo que lo hicieron. Antiperonista, él no le aplicó el ortodoxiómetro al peronista Rucci, secretario general de la CGT, ni se lanzó a predicar justamente la verdadera historia, despotricando contra Perón o el peronismo. Perón había quemado la iglesia, había perseguido a la iglesia. Ni le exigió certificado de buena conducta a los sindicalistas. Pero Rucci se declaraba de una línea nacional popular y cristiana. Quería que los obreros argentinos fueran formados en la doctrina social de la iglesia y en una fortaleza contra la guerrilla comunista. Es propio del prudente político saber detectar y graduar a los enemigos y saber detectar y graduar a los aliados y ver qué le conviene aquí y ahora a la Argentina. Ahora hay otro concurso, con ayuda. ¿Cómo hizo la OPMM para llamar la atención de Perón y que los tuviera en cuenta y los recibiera? Hay tres opciones. Le mandaron una carta documento a Perón pidiendo la audiencia. Le hicieron señales de humo o de luces. Hicieron una manifestación en frente de su casa. No sabe esto, no sabe nada. Ninguna de las tres. Dos días después de que Perón ganó la elección, lo asesinaron a José Ignacio Rucci. Así nomás. 25 de septiembre de 73. ¿Aprendieron o no aprendieron lo que era la OPMM? Perón, que había promovido la guerrilla para volver al poder, se dio cuenta que la guerrilla comunista lo iba a liquidar a él y emprende una acción firme contra ella. Y entonces se empieza a expulsar del Estado a los marxistas que habían subido al poder con el gobierno de Cámpora el 25 de mayo. Pasa a ser rector de la Universidad de Buenos Aires el doctor Otalagani, peronista y fascista, cosa que esa que no era. Y nombra decano de Derecho a Francisco Bosch, nacionalista y católico. Y lo nombra Bosch a Sacchetti, director del Instituto de Filosofía del Derecho de la UBA. Y me llegó una designación promovida por Sacchetti como investigador en ese instituto. En esa época no había email y todas esas cosas. Me trae un tío de Buenos Aires a las 12 y a la 1 me llama Marcelo Rascano, que lo había matado a Sacchetti el 22 de diciembre. En el aquí y ahora vuelve a elegir entre dificultades. La política es casi siempre, no siempre, opción entre dificultades. No se dedica a predicar contra el fascismo o el peronismo del rector. Sabe además que todo anticomunista le llaman fascista y que lo atacan los masistas. En la nueva política comunista es más por lo bueno que por lo malo. Jacqueline no estaba en la misma línea que la revista Cabildo, dirigida por Funchet, pero era amigo de este, que no Cabildo. Jacqueline no estaba en la misma línea que Yenta, pero cuando se conoció con Yenta congeniaron y este le dijo aquella frase: usted es mi sucesor doctrinal. Entonces Jacqueline se une a un grupo de gente católica, pero con influencias liberales, que funda la revista Premisa. Incluso se tiene que tragar algún sapo, porque una vez consiguió un artículo de economía hecho por el nacionalista Marcelo Lascano y pusieron otro de línea más liberal. Se tiene que tragar algunos sapos, pero en esa alianza el más fuerte es él, la mejor pluma es la suya, el tipo de más prestigio es él. Ojo, tiene 40 años. Elige bien el mensaje. La doctrina social de la Iglesia, o del orden natural y cristiano como doctrina de salvación de la Argentina. En las batallas culturales y políticas es fundamental saber detectar el enemigo. Como decía gente que los militares no tenían esa detección que recordaba hoy el mundo, saber imponer los nombres y elegirlos bien. En ese momento estaban reunidos una vez un grupo de amigos contando todo lo que pasaba, pero qué barbaridad, y nadie denuncia nada. Si nadie lo denuncia, lo haremos nosotros, dijo Sánchez. Y la revista se convirtió en fielmente opositora del gobierno. Otra cosa en el lenguaje que se tomaba en forma interna de la ciudad católica, que es aquel que define, como es la ciudad católica, institución de laicos al servicio de Cristo Rey, que tiene la mística de Cristo Rey y que predica como bandera la santidad. Y otro era el lenguaje de los IPSA, Instituto de Promoción Social Argentino. Por de pronto IPSA era un nombre neutro, adecuado a una acción política más amplia. Fue la obra máxima de Carlos en su actuar social, quizá lo más parecido a lo que hubiera hecho como político nacional, donde se buscaban especialistas en las distintas ramas del saber para formarse todos en las soluciones políticas mejores para la Argentina aplicando la doctrina del orden natural y cristiano. Había misa y rosario los tres días y se hacían entre la Asunción y San Martín como nuestras jornadas. Había argentinos acostumbrados a un patriotismo de otro estilo que no coincidían totalmente con ellos. Pero fíjense lo que decía. Uno de ellos, el doctor Luis Sever, me decía sobre Carlos. Él tenía una formación nacionalista más francesa, dudaba del nacionalismo, no era de ninguna manera estatista. Pero el que cayó fue él. El enemigo sabía cuál era el enemigo. Y de golpe, como quien dice algo al pasar, me lanzó esta perla. Cuando él cayó, cayeron las murallas. Si hubieran hecho posible la restauración. Otro que lo veía poco nacionalista de estilo clásico era Gerardo Palacios Harvey. Teníamos diferencias de opinión con Saqueo, pero él veía bajo el agua. Antes que nadie vio la defección de la Iglesia, y nosotros no le dábamos importancia. Lamento no haberme incorporado antes a lo suyo. Estábamos más en un activismo puro, ojo al activismo puro. En cambio, insistía en que había que formarse para la acción. Yo creía que eso era, digamos, una pérdida de tiempo para la política. Y de golpe, como al pasar, salta de nuevo la liebre. Hacer un libro, y investigar y buscar testimonios y demás, es una tarea que tiene de todo, ¿no? Aburrimiento, ganas de dejar todo, grandes hallazgos, estar contento que el corazón te salta porque querés escribirlo, contárselo a alguien, nadie te lleva apunte, bueno. Pero como al pasar, salta la liebre, que no lo dice, pero el que mataron fue él. Y fíjense esto, cuando él hablaba, todos se callaban. A nosotros nos mataron al jefe natural. tribunal. Cuando él hablaba, todos se callaban. En una conmemoración de Saqueri conocí al profesor Ariel Guerrero, decano de Ciencias Económicas de la UBA. Me dice así de Saqueri: lo conocí cuando en un grupo que yo estaba le pedí una conferencia. Era un tipo de buen tipo, capaz. En el fondo, el nacionalismo teme la competencia. Él no. El nacionalismo en el fondo no lucha para hacer poder en la comunidad. Él no. Todas las cosas son nuestras, nosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Nosotros tenemos la obligación de salvar a la Argentina instaurando el reinado de Cristo en ella. Estamos en la Argentina de pleno derecho, no somos constitutivamente marginales. Si salimos a proclamar verdades puras y revoluciones sin pensar en el receptor de nuestro mensaje, sin pensar en caminos de llegar a los argentinos para salvar a Argentina en el orden natural y sobrenatural, será cierto lo que dijo Guerrero. El patriotismo cristiano le teme a la competencia, que no lucha por la Argentina. El testimonio de Guerrero termina así: con Saqueri murió el nacionalismo. Miura, cuando cayó, cayeron las murallas. Palacio Carri, cuando él hablaba, todos se callaban. No mataron al jefe natural. Guerrero, con él murió. Nosotros, como universitarios, tenemos que pensar y amar y salvar la Argentina. Inspirándonos en los modelos de nuestros cuatro grandes mártires, como el ingeniero Amero, del cual les hablé otra vez, como el mayor Larrabure, del cual les hablé otra vez, como Jordán Bruno Yenta, el primero bajo cuyo patronazgo estamos haciendo estas jornadas, como nuestro Carlos Alberto Saqueri Mártir, el segundo, el único presidenciable que teníamos, nuestro mejor hombre, un hombre irreemplazable, un ganador que dialogaba con todos, que escuchaba a todos, sabio profesor y prudente perfecto, corajudo, sereno y prudente, patriota de Cristo Rey, patriota del bello y femenino nombre que debemos servir valerosa y concretamente, Argentina, patriota de la esperanza, pero de la esperanza cristiana. A 3.000 personas les hablaba Saqueri allá por los años 60, y les habla también a ustedes, queridos chicos. Rechazamos los mañanas que cantan, rechazamos las falsas esperanzas, pues se transformarán en gemido y chirriar de dientes. Rechazamos la sociedad sin clase que no hace sino encubrir una nueva maquinaria del despotismo totalitario y tecnocrático. Y sobre todo, rechazaremos siempre el creer que es la Iglesia la que debe intentar salvarse a sí misma convirtiéndose al mundo, pues hemos aprendido en nuestro modesto catecismo de infancia que solo la Iglesia tiene palabras de vida eterna. ¡Vamos, argentinos, todavía! Profesor en la Escuela de Inteligencia Naval y la Escuela Superior de Guerra Naval, director del Instituto de Estudios y Promoción Social. Es consultor jurídico externo en Derecho Internacional y Penal de la Marina de Guerra del Perú. Representó al Estado peruano ante organizaciones internacionales. Es defensor de militares perseguidos por la revancha guerrillera. Ha sido asesor de ministros de Justicia, vicepresidente de la República, del Congreso de la República de Perú. Como buen peruano, es malvinero y sanmartiniano. Yo digo que a veces los peruanos más que nosotros. Es un saqueriano de Perú. Pero es una especie de saqueri del querido pueblo hermano de Perú. Bueno, mi querido Héctor, siempre eres exagerado. En el año 1975, hace 39 años, que la mayoría de este auditorio no pensaba todavía a sus padres propietarios. Vine por primera vez a Argentina y vi cómo explotaban automóviles en las calles, los coches bombas, cómo moría gente. Era noticia de todos los días. A mí me extrañó mucho. Claro, en el Perú, en mi patria, hay delincuencia, siempre la ha habido, pero no, para mí era una impresión tremenda en un país en tan alto grado de peligrosidad, no solamente de andar por las calles, sino hasta de estar en su casa. Leía yo los testimonios que se habían publicado de cómo moría la gente en la puerta de su casa, al entrar a su casa, al salir de misa. Y así, con la lista de amigos que un discípulo del padre Mendiel vivía en Lima, fui visitando durante 3 semanas a un montón de personas. Y así recibí el testimonio de ellos, porque 10 meses atrás de descubrir yo personalmente a Argentina, habían asesinado a Saqueri y 12 meses atrás habían asesinado a Jordán Bruno y a Vital. Entonces, es como, recuerden ustedes lo que hicieron o lo que sucedió en agosto del año pasado o en diciembre del año pasado. Pasen por su imaginación, su vida, 10 meses antes, 12 meses antes. Así encontré yo a todos a quienes conocía y hablaba con ellos en Buenos Aires. No conocía a Saqueri, no conocía a Bruno Yenta, pero me adelanté 5 años en conocer lo que es el terrorismo que después sufrimos en el Perú. Y yo estaba adoctrinado y preparado para esto. El padre Grasset, quien trabajó muy cerca con Saqueri, fue un gran asesor para lo que hicimos en el Perú, que fue no evitar. El orden natural de Saqueri tiene 3 ediciones en el Perú agotadas. Esta es la edición peor, la segunda. No hicimos, igual como el IPSA, Instituto de Promoción Social Argentino, el Instituto de Estudios y Promoción Social en el Perú. Y fue un centro de animación. Recuerdo que el papá del padre Pinzanín le hablaba a directorios de empresas importantes en Lima sobre todas las teorías de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia que se sacaban por la serie de libros de la editorial de la Fundación Forum. Todos los libros de la Fundación Forum fueron editados por el Perú. Y hacíamos un trabajo con los gremios empresariales y íbamos a su directorio para sostener la doctrina. Pero tengan en cuenta, yo tenía 30 años. Necesitaba el refuerzo del quince mingo, del padre Gacé y de otros que íbamos invitando a Lima. No fuimos una librería que la necesitamos otro día porque la tenemos. No fuimos un grupo editorial que hubiéramos pensado que era importante en un centro de animación, porque al igual que íbamos a los directorios de las empresas principales de Lima, teníamos sesiones con muchos grupos universitarios de casi todas las universidades de Lima, teníamos sesiones con dirigentes sindicales o con dirigentes vecinales. Fue un trabajo muy intenso. Y el libro del orden natural, por tres razones, nos sirvió como un manual excelente. Y de ahí nuestro enganche con Saqueri como expositor de doctrina. Es un libro que ha elegido 50 temas importantes para iluminar a un ciudadano, que es el hombre, que es la sociedad, en sus diversos aspectos, en sus diversos funcionamientos. Cada tema lo desarrolla en 2 páginas y media. Es para leer entre semáforos. Y tiene una capacidad de síntesis porque está completo y redondeado cada tema. A veces, conversando, decía, si la próxima edición que hagamos del orden natural, yo uso ahora una versión en PDF, entonces cuando doy mis conferencias o clases ya trabajan mis alumnos en PDF, porque ya esto está pasando al mismo lugar del recuerdo del papel impreso de los pergaminos. Entonces hay la de paz. Hay una versión argentina en PDF que es la que ya usamos ahora. Pero de todas maneras, digo, de repente se podía agregar alguna frasecita del magisterio de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, para actualizar el mensaje. Y yo no. Lo que escribió Saqueri en su momento, este libro tiene el prólogo de Monseñor Tortoro de septiembre del 75, justo el mes que por primera vez visité Argentina. Yo estuve casi en la presentación de este libro. ¿De qué país vengo? De Perú. Donde nos sentimos orgullosos de serlo. Fíjense ustedes que en el hemisferio sur, antes de la venida de los españoles, no hubo otra cultura de importancia y trascendencia que la que se alojó en el viejo territorio, los incas. Pero los incas eran unos bárbaros, parecidos en su avance a Roma. Fagocitaron culturas más desarrolladas aquí, y los que no se subordinaban al mandato imperial del incario eran desaparecidos. Igual que fue el avance imperial de Roma. Pueblo que se somete, pueblo que se reconoce, si no, desaparece. Bueno, pero este incario, cuando llegan los españoles, se transforma. Y ahí tiene justamente los elementos de nuestra nacionalidad tan importantes. El nombre del Perú no es de los incas. Los incas se llamaban el Tahuantinsuyo. El Perú fue el nombre que Francisco Pizarro puso en la isla del Aire. Por ahí se va el Perú, a ser rico. Por ahí a Panamá, a ser pobre. Francisco Pizarro combate al llegar con Atahualpa, que no era inca, era el usurpador, el inca Huasca. Nos defiende de las fronteras del norte, nuestro permanente enemigo del Ecuador. Y después muere a causa de su separación en el mismo grupo de españoles con su socio Diego de Almagro. Los almagristas asesinan a Francisco Pizarro. Él muere al defender nuestras fronteras del sur. Porque Almagro es el que le encarga la expedición hacia Chile. Entonces un hombre que le pone el nombre al país, que lo defiende las fronteras, que nos trajo la religión que tenemos, no podemos hablar en el idioma. nadie para insultarlo. Sería incoherente. Entonces, todas estas cosas que son tan claras fue amalgamando una nacionalidad peruana. De tal manera que si yo la máquina del tiempo regresara al territorio peruano, soy seguro que me matarían de un flechazo los habitantes de Tahuantinsuyo porque no soy uno de ellos. Pero si quiero en España tengo que sacar visa y de repente me la niegan, porque tampoco soy de eso. Soy un producto peruano, con elementos que se han ido fusionando. Y con una fusión muy interesante, porque imagínense una Lima del año de 1600, donde el obispo había confirmado a Santa Rosa de Lima, donde la casa de donde vivió Santa Rosa de Lima estaba al costado de la casa donde nació San Martín de Porres, donde San Martín de Porres vivía en un convento en Santo Domingo, donde también vivía San Juan Macías. Es decir, los santos se tropezaban en la calle. Es un país que tiene que agradecer a la providencia por lo que nos ha dado, pero sufre el país o la nación, los actuales pobladores, así como alguien cuando se da un golpe y puede perder la memoria, hay también pérdida de memoria colectivas, y eso se llama la anomia, ¿no? Así como por la amnesia uno puede olvidarse de quién es, por la anomia hay sociedades enteras que se olvidan de quién es. Y eso nos pasa. Y bueno, lo que yo recogí de la Argentina de los años 75 fue para mí una renovación de mi compromiso católico, de conocer la doctrina de la Iglesia, y creo yo que así como los peruanos estamos tan agradecidos de que hayamos conseguido la instalación de la República en el siglo XIX gracias a la corriente expedicionaria y libertadora del general San Martín, y somos un país sanmartiniano en América del Sur, hay otros que son bolivarianos, nosotros somos sanmartinianos. Yo también reconozco esa fraternidad y esa amistad tan natural que nos sale a los peruanos con la nación de ustedes, de Argentina. Y por eso hemos estado al lado de ustedes siempre. Acuérdense. De 6 a 0.